Lo mismo que por tus calles vi una morena pasar, una porteña querida, cual otra no he de encontrar. Y en mis noches de tristeza, mis penas hacía aliviar, mientras la luna está.